Bienvenida la esperanza en tiempos en que parece que todo se desvanece en el aire. Y nos acechan fantasmas, cuerpos vacíos sin alma, hijos del Dios capital. Bienvenidas las canciones, mariposas de colores, asesinas de tristezas que ha parido la belleza. Bienvenido sea el momento en que nos perdemos dentro para salir al encuentro con los demás. Acércate, acércate. Que hay quien da todo con tal de vernos perder la fe. Acércate, acércate. Haz lo que sea por no dejarlos vernos. Soñadores, corazones transgresores que se dan a la labor casi ilegal de imaginar. Bienvenida sea la esperanza y el amor que nos alcanza, nos estira y nos ensancha. La ilusión que hace crecer, llegar a ser de esos que entregan la vida entera buscándose para encontrar al fin la paz, mirando al mundo con la mirada de los demás. Acércate, acércate. Que acechan lobos que no distinguen el mal del bien. Que acechan lobos que no distinguen ser y tener. Que acechan lobos